¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Enredando las Mañanas de día viernes. Hoy, 12 de abril, ¿estoy en lo correcto? Pablo, ¿cómo dice que le va? Chino, en los controles. Digo que me va bien y también digo que es viernes 12 de abril según el celular, porque si no me fijo en el celular no tengo idea en qué día vivo. Eso es estar situada en tiempo y espacio, saber la fecha del día, ¿no? Es algo que... pocas veces. Por ahora sucede. Me conformo con saber que esto es el Enredando, que vos sos Aldana, el chino está en la operación técnica, que yo me llamo Pablo, estamos en el sur de la ciudad, en La Caterva, haciendo el Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta ahí me conformo con estar encuadrado en algún tipo de realidad. Bien, estamos bien. Yo creo que es un montón para los tiempos que corren. Tenía una idea, no sé qué les parece, de hacer un paro en La Caterva, acá. ¿Un paro? Sí, el primero de mayo. Ah, el primero de mayo. Sí. Me parece una idea increíble. Me parece que es una herramienta de lucha contra el macrismo muy fuerte. No creo que si... hacemos paro el primero de mayo y se va Macri en un helicóptero. No sé si les molesta, es feriado, pero bueno, otro día no estoy encontrando. Claro, y puede ser. No sé, Chino, ¿vos qué pensás? Sí, el chino se adivina. Bueno, sí. Bueno. Bueno, la CGT obviamente apoya esta medida, en realidad nos estamos adhiriendo a su medida de fuerza. Las otras centrales, la CTA y otros sindicatos ya convocaron para el 30 de abril un paro, ¿no? Uh-huh. Que tiene un poco más de sentido que convocarlo como hizo la CGT el 1 de mayo, ¿no? Y si no, Semana Santa, no hay problema. Y si no, Semana sí. Santa. Podemos hacer varios días de paro, de hecho, ¿no? Paro todos los feriados, de acá a fin de año. Sí, me parece una gran idea, Pablo. Estuvimos tratando de comunicarnos con algunos referentes de la CTA, así que vamos a ver si en el transcurso del programa podemos comunicarnos para que nos cuenten qué es lo que piensan al respecto de esta convocatoria y cómo la ven, qué hacemos, ¿no? Después de la movilización gigantesca que hubo la semana pasada, seguíamos sin anuncio de fecha de paro, después del desembolso gigante que hizo el gobierno para darle a las obras sociales de la CGT. Y bueno, ahora el 1 de mayo. Día hay de los trabajadores. Organización y lucha siempre en los barrios populares y hay un séptimo congreso villero. Así es, se va a realizar hoy, se lanza en la legislatura porteña a las 12 del mediodía y mañana desde las 10 de la mañana frente a la jefatura de gobierno acá en Parque Patricio, cerquita de FM La Caterva, los villeros y las villeras van a participar en un nuevo congreso que se hace todos los años donde se discute básicamente cuáles son las principales problemáticas de los barrios y obviamente un lugar muy fuerte para de encuentro entre todos los barrios y de generar una agenda de reclamo hacia el gobierno, en este caso de Horacio Rodríguez Larreta. Así que en un ratito vamos a estar hablando con una compañera de la Corriente Villera Independiente para que nos cuente un poco más de qué se trata. Se está desarrollando, hoy comenzó una de las noticias que vamos a comentar, porque no todo es entrevista, también podemos comentar noticias. Hoy y mañana en La Plata, organizado por la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Facultad de Humanidades y Ciencias, el primer congreso de lenguaje inclusivo. ¿Por qué comenzaron a hacer, digamos, pensaron en hacer este congreso del lenguaje inclusivo? Porque cada vez que desde la Defensoría del Público, del Pueblo de Buenos Aires, bonaerense, hacían una publicación en las redes sociales con lenguaje inclusivo, recibían un montón de amenazas. Entonces dijeron, así, bueno, nos organizamos para hacer un congreso de lenguaje inclusivo para contrarrestar y comenzar a generar conciencia del uso de este lenguaje, esta manera de comunicarnos entre todos, todas y todes. ¿Por qué molesta tanto el uso del lenguaje inclusivo y no molestan tanto otras cosas, no? Porque hay gente que tiene un moño en la cabeza y se lo tendría que comenzar a desatar. Pienso yo. Sí, habría que preguntarle de dónde vienen todas las palabras que usamos, ¿no? Uh-huh. Todas son construcciones sociales y ver qué refuerzan determinados usos del lenguaje y qué rompen también, romper con todos esos códigos establecidos. Porque creo que nadie en este país y en ningún país se está libre de cualquier tipo de lunfardo, ¿no? También. Uh-huh, sí. Y claramente. Eso no está en la Real Academia Española. No, para nada. Bueno, interesante. También vamos a estar hablando con un compañero que está en la conferencia de prensa que se va a realizar ahora empieza a las 10 de la mañana. Por la libertad de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz es un militante popular que fue detenido en las jornadas de lucha contra la reforma previsional, allí en diciembre del 2017, y que sigue preso, uno de los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri, del que poca información se tiene a nivel judicial, porque no tienen herramientas, digamos, para tenerlo preso, así que en este momento, en un ratito nada más, se va a estar comenzando la conferencia de prensa, así que vamos a estar charlando con mi compañero a ver qué novedades hay de la causa. Un país donde, una sociedad donde el gobierno mete preso, encarcela a los obreros que se organizan, que luchan, que protestan por lo que corresponde. Diputados se debate la comisión del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil también. Sí, quieren bajar la edad de imputabilidad, uh-huh. Algo que vienen insistiendo hace poco, y este año quieren hacer campaña con eso, ¿no? Porque no pueden hacer campaña con otras cosas, entonces refuerzan el discurso de la seguridad como uno de los puntos claves del que también desde acá el Enredando las Mañanas y desde todos los medios comunitarios intentamos darle pelea, ¿no? Ese sentido común que ante cualquier cosa se pide más policía, uh-huh. Como si fuese la solución a los muchísimos problemas que tenemos, ¿no? Claramente no es la solución, sino que es uno de los tantos problemas, y las cárceles se siguen llenando de pobres, de jóvenes, de pibes y pobres básicamente, ¿no? Así es. Hoy es un día muy importante también porque hoy va a ser la sentencia del juicio por los desaparecidos en La Tablada, un juicio que empezó en diciembre del año pasado, donde se juzga a Alfredo Arrillaga, que fue el jefe de la represión el 23 y 24 de enero de 1989. Arrillaga ya tiene 5 condenas por delitos de lesa humanidad ocurridos en Mar del Plata. Sin embargo, él es uno de los tantos que forma parte del 65% de los genocidas que tienen el privilegio de la prisión domiciliaria, y uno de los puntos que va a exigir la querella de este juicio es cárcel común para Arrillaga por las desapariciones de los 4 compañeros detenidos, desaparecidos y fusilados en La Tablada. Uno de ellos de José Díaz, que es la persona con la que se está yendo este juicio, con la esperanza de seguir avanzando en otros juicios, condenando a otros responsables y también por la desaparición de los otros 3 compañeros desaparecidos. Así que hoy, en este momento, se empieza a desarrollar la jornada allí en los tribunales de San Martín, y se está haciendo una transmisión en vivo también por algunos medios, como, bueno, en este caso estamos haciendo el Enredando las Mañanas, pero vamos a estar hablando con compañeros y compañeras que están allá para que nos cuenten cómo viene la mano, y obviamente en el momento del veredicto poder hacer la transmisión. Alguien que se llevaría muy bien con la cúpula de los gordos de la CGT, con los entregadores de derechos, es Lenin Moreno, ¿no? Que le soltó la mano a Julian Assange. y lo detuvieron en Londres. O sea, va camino a que vaya a las manos de la justicia norteamericana. Sí, ¿quiénes son los terroristas, no? Pensaba cuando escuchaba también la cobertura que hay en torno al caso de Julian Assange en estos tiempos de espionaje, cuando hay espionajes que valen y otros que no, ¿no? Claro. Así que bueno, tenemos un programón, Pablo, tenemos ¿viste? Muchísimas cosas al final. Y lo tenemos al Chino en la operación técnica y tenemos un rico mate. Le comentamos a ustedes que están escuchando en este momento a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá hay un matecito muy lindo que parece un mate uruguayo, por lo menos más acordará a eso. Son esos de boca ancha, sí, que están forrados en cuero y que tiene tres patitas, diseñado con el mismo cuero, está cocido. Y tiene una boca ancha de, ¿qué sería esto? Metal, aluminio, quizás. Ahí va. Esas bocas anchas que te permite cebar el mate de tal manera que se lava menos. Claro. O se prolonga el lavado del mate. Y no sé, usted oyente acá está viendo, ¿no? Por sus oídos, que hay unas pelotitas de color amarillo. Esas pelotitas son manzanilla. ¿Que para qué sirve la manzanilla? La manzanilla, hablemos sin saber, la manzanilla es un yuyito que se parece mucho a, por ejemplo, una margarita, pero más chiquita, que sirve de antioxidante, sirve para la panza, ¿viste? Cuando estás medio irritada te haces un tecito de manzanilla, siempre cuando estás mal de la panza, tecito de manzanilla. Sirve también para la piel, si no sé, alguna vez tuvieron conjuntivitis, té de manzanilla en los ojitos. Es verdad. Sí, sí. Sirve, es antiinflamatorio, ya lo dije esto. No. Bueno, alguna de las tantísimas propiedades de la manzanilla, ahora vamos a buscar y vamos a comentarlas en detalle. Buenísimo. Cerramos este primer bloque del Enredando las Mañanas y ya volvemos con todas las entrevistas que tenemos en este Enredando las Mañanas. Con su desdén en lo mi corazón.